Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, miramos un poco qué es lo que esta creación a la imagen de Dios, lo analizamos. Vimos que hubo una caída, lamentable caída, sus consecuencias fueron terribles para el ser humano. Luego miramos la enemistad que se produjo y que aparece lógicamente la limpieza, la expiación por medio de Jesucristo, y solamente que en Jesús hay restauración de la raza humana. Y ahora, como miembro quizás de una entidad, de una iglesia, de alguna agrupación religiosa, ¿cuál es nuestro papel, nuestra función restauradora de este grupo? Bueno, tenemos que considerar de que, si bien es cierto, es Cristo el que restaura todo, en Cristo encontramos la salvación, en Cristo, Cristo es todo para nosotros. Sin embargo, hay personas que no lo saben, y nosotros tenemos la obligación de llevarles este conocimiento a ellos. Comenzando primeramente, bueno, cuando uno hace un papel, generalmente uno va en representación de la iglesia, por eso que dice el papel restaurador de la iglesia. No es toda la iglesia la que va, es una persona. Y ahí hay una tremenda responsabilidad de nosotros, porque recordemos que cuando nosotros hacemos algo o dejamos de hacer, hay personas que dicen, la iglesia tanto hizo esto, o me hizo esto, o son así, o no hacen nada, en fin. Pero hablan de la iglesia, no hablan de nosotros específicamente. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad allí. Aquí, es un gran privilegio estar en la iglesia, pero una gran responsabilidad también. Aquí en Marcos 2, 1 al 12, léaselo con mucha calma, hay un relato en el cual se expresa la función restauradora de la iglesia. Y yo recuerdo que Jesús, cuando fue por los caminos, se encontró con personas, con ciegos, con, qué sé yo, mudo. Él los sanó. Pero aquí aparece una intervención de personas llevando a alguien doliente a la iglesia. Entró Jesús, dice, en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en alguna casa, en una casa. E inmediatamente se juntaron muchas, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, estaba lleno de personas tratando de escuchar, y quizás me con sus dolores. Por todos lados. Y entonces aparecen aquí, fíjate, la función de alguna manera de la iglesia. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas, llevando a este hombre. Algunos relatan que este hombre quizás había perdido la fe, le habrían hablado quizás de Jesús, pero solo no podía ir. ¿Te fijas? Porque un paralítico no puede caminar, a no ser que Jesús vaya. Pero fíjate, se usa ahora estas cuatro personas. Y se encontraron con un problema. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, hicieron varias cosas. Claro que sí. Lo llevaron, ¿no es cierto? Yo creo que también hasta lo convencieron. Vamos, y Jesús te puede sanar. Él es la única solución. Él te va a restaurar. Y lo llevaron porque no podía caminar. Y acá se encuentran con otra dificultad que no es menor. Y ahora digo yo, tendrán que haber reparado el techo después, me imagino, cuando se fueron. Bueno, eso no lo dicen, no seguramente lo hicieron. El caso es que ellos, cuando llegaron ahí, no podían entrar. Y me imagino todos los que estaban ahí querían escuchar. Nadie quería ceder su lugar. Todos estaban pendientes de lo que decía Jesús. Así que no les quedó más que subir al terrado y hacer un hoyo ahí, no sé, y bajar el enfermo. Y dice el verso 5 del capítulo 2 de Marcos: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sabes, tenía toda la razón del mundo cuando ellos estaban diciendo esto, salvo por un detalle, que Jesús era Dios. Si no hubiese sido Dios Jesús, si uno de nosotros dijera eso, si yo dijera eso, mira Raúl, tus pecados te son perdonados, bueno, ahí estoy cometiendo una blasfemia. Yo no puedo perdonar pecados. Solo Jesús. Bueno, ahora en esta restauración, fíjate el texto que tú le diste, Me parece interesante porque dice al ver Jesús la fe de ellos, no se dirige al paralítico, ¿eh? Después va a solucionar el problema al paralítico, pero vio Jesús la fe de ellos. O sea, todo lo que hicieron conlleva fe, creencia que Él puede solucionar el problema. Y se lo depositan a los pies de Jesús y se lo llevaron de la manera que pudieron, salvando obstáculos como los que habían, y llegaron con Él. Y luego se produce toda esta explicación que hay acá acerca de si perdonan o pecado, y entonces Jesús termina diciendo, mira, para que sepas que yo soy Dios, soy el Mesías, soy el Restaurador, y le hace una preguntita antes que los deja perplejos. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Decirte te perdono tus pecados o decirle a este hombre, levántate, yo no sé? Esa bueno, fue una pregunta es que sabes, no tuvo respuesta. Claro, era más fácil decir, en ese caso, seguramente lo más fácil era decir, tus pecados te son perdonados. Iban a decir, tus pecados te son perdonados, porque no había... dime tú, si yo te perdono los pecados, ¿cómo sabes tú si los pecados realmente fueron perdonados o no? Tienes que creer solamente. Pero aquí aparece pero algo ahí concreto. Él le dice, claro, ahí le dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y fue lo que el hombre hizo. Quiere decir entonces que las dos cosas funcionaban con el Señor. El Señor le perdonó los pecados y también lo restauró. No aparece en la Escritura en realidad, pero voy a decirle lo que estoy pensando. Si Dios solo se hubiese quedado con perdonar los pecados a ese hombre y no lo hubiese sanado, aún habría sido feliz. Pero Dios siempre hace las cosas completas. De todas maneras. Y siempre va más allá de lo que se pide. Él vino por su salud, pero Dios le dio lo que primero él necesitaba, el perdón de los pecados. Yo creo que después se sintió realmente una persona feliz. Y ahora sí que le dieron paso para salir caminando y volverse a su casa completamente sano. Dios puede hacer eso, lo hizo y lo puede hacer en cualquier momento. Y en este instante, escuchaba la emisora que decía que nosotros a veces en el silencio, en nuestro silencio, no clamamos a Dios, no oramos, no le pedimos, y usaba el ejemplo de la oración de Jabe, que está en Segunda de Crónica, cuando él dice, Señor, yo quiero que me hagas cuatro cositas nomás, y al final el texto dice, y Dios le contestó todo lo que le pidió. Así podemos hacer también nosotros con nuestras peticiones. Ahora, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, o sea, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto yo creo que hay que tomarlo muy en serio porque Jesús es sinceramente un restaurador. Personas que ayer las vimos de una manera y hoy día las vemos con un cambio extraordinario en sus vidas, en su papel, en su cuidado, en su aseo, en su mostrarse, en su familia, con sus hijos. ¿Qué hace eso? Eso lo hace justamente el restaurador que es Cristo Jesús. Y eso tenemos que comunicarlo a la gente, al mundo. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. La Iglesia es llamada a participar con Cristo en llevar a la gente una restauración física, mental y espiritual de la imagen de Dios en ellos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.